La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público. Estamos haciendo el programa de los juicios a los genocidas, como siempre a través de La Retaguardia. Podés escucharnos en online en laretaguardiaradio.blogspot.com y acordate siempre, si tenés espacio en el celular, que vale la pena bajarse nuestra aplicación para tener más a mano escuchar la radio a través de el telefonito o acceder a las noticias como la que acabamos de publicar hace un ratito. Primero le doy la bienvenida a don Basterra, Víctor Basterra, que está con nosotros aquí. ¿Cómo va, Víctor? Basterra, te juro que lo tenía, recién estábamos charlando con él. A ver, ¿ahí me escuchás, Víctor? Bueno, ya lo vamos a recuperar a Basterra, ya lo vamos a escuchar. Y la tengo recién llegada a doña Eugenia Otero. ¿Qué haces, Euge? Te iba a hacer el chiste de que yo era Víctor Basterra y te iba a decir, hola Fernández, ¿cómo anda? Y me ganaste. Pero, no, de ninguna manera creo que podría salirte el bozarrón de Basterra. No hay manera de que te salga. A ver, hago un intentito más, Víctor. No, bueno, lo vamos a recuperar, lo vamos a volver a llamar y lo recuperamos a Basterra. Te decía que si te bajás la aplicación podés acceder quizás más fácilmente en el teléfono a noticias. A ver, vamos a hacer un hola Susana. Fernández. Ahora sí, Basterra, estamos al aire, le aviso que estamos al aire, que hicimos un hola Susana con usted, a ver si nos atendía. Se ha ganado un premio, se ha ganado la colección completa de todos los programas de Oral y Público en formato digital. magnífico. Bueno, y la tenemos a Euge recién llegada aquí, que pensamos que no llegaba. Sentí la risa. Tenemos, ¿cómo anda, corazoncito? En la colección completa de programas de Oral y Público hay incluso algunos audios interesantes de tipos cantando. Cuando tenían voz. Cuando todavía tenían voz. Estoy totalmente quebrado de la voz. Vos sabés que un oyente nos decía que hay un circuló mucho la semana pasada, un video de la marcha de mujeres en el paro del 8M en España, donde iban cantando a la huelga y que le recordaba a la huelga Oral y Público. Bueno, no, lo que te decía, Víctor, que no alcancé a decírtelo antes cuando charlábamos en la previa, a todo lo que teníamos armado, ya teníamos un programa complicado de meter en una hora, antes de estar en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo del día de hoy y después de haber pasado por allí, recién llegados y con los audios que alcanzó a editar Paulo Giacobbe, tenemos también algo muy importante para contar desde allí, porque hoy Mirta Baravalle, integrante de Madres Línea Fundadora, una de las 14 que estaba aquel primer día que se juntaron las madres en la plaza, también una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, anunció que públicamente que estaba buscando todas las maneras de presionar a la justicia para que le realice el ADN a un muchacho que ella viene siguiendo hace 35 años y que tiene la sospecha de que puede ser el hijo de Ana María. De su hija, que está desaparecida junto con su compañero. Así que después la vamos a escuchar a Mirta contándonos esto y a Victoria Moyano Artigas, que además de ser nieta recuperada, en este caso también es la abogada que está intentando vencer las trabas burocráticas de la justicia que impiden que se le realice a este muchacho el ADN para sacarse dudas, ¿no? Mirta dice, yo no puedo asegurar si es él, pero tengo 93 años y no puedo esperar los tiempos de la justicia, necesito saber si él es mi nieto. Así que estamos todos como muy movilizados todavía por eso. Eso va a ser más adelante, lo vamos a escuchar en un ratito nada más y nos vamos a meter ahora con lo que ya veníamos pensando desde hace unos días que tenía que estar en el oral y público de hoy. Entera es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Yo por mí, a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Yo por mí. Euge, Víctor de Corredita, nomás nos metemos con la primera entrevista de la jornada de hoy, oral y público. Vamos a charlar con Guadalupe Godoy, ella es abogada querellante de los juicios en La Plata y la convocamos por dos temas. Guadalupe, bienvenida aquí a Oral y Público, Fernando Tevele, Eugenia Otero y don Víctor Basterra para charlar contigo. ¿Cómo estás? Bien. Bueno. Nos alegramos. A ver, Guadalupe, había dos temas por los que te convocamos al día de hoy. Esta mañana hubo una audiencia en la que las querellas pudieron argumentar por qué piden que se revoque la domiciliaria de Miguel Echecolás. ¿Es así? Sí, hoy, bueno, eran dos audiencias. La que tenía que ver con el recurso de casación que habían interpuesto la fiscal Ángela Ramos y el querellante Pablo Yonto en la causa en la cual se hizo efectiva la prisión domiciliaria de Echecolás, que es Puente 12, claro. Del Tribunal Oral 6 de Capital. Y nosotros teníamos un recurso pendiente en la causa que es Brigada de Investigaciones de Lanús con asiento en Avellaneda, la que se conoce como el infierno, donde había un recurso de los fiscales, porque es una apelación, bueno, más vieja, de la época en la cual el Tribunal 1 no nos otorgaba a los querellantes la posibilidad de apelar las prisiones domiciliarias. Así que, bueno, igualmente apelamos, ustedes saben, hay una, a partir de la ley de víctimas, está como la obligación de oír a las víctimas antes de resolver sobre ese tipo de situaciones, prisiones domiciliarias, preventivas y demás, y entonces apelando a ese derecho a ser oídos, igual fuimos las querellas de La Plata. Sí. Sí, fue una audiencia, creo que Comodoro Pi no está muy acostumbrado, o nosotros no estamos muy acostumbrados al ritmo de Comodoro Pi, Así que bueno, hicimos bastante ruido, éramos muchos, no esperaban que hubiera tantas personas, para las salas de audiencia, que son bastante pequeñas, en Coporopi. Claro. Así que bueno, hubo tiras y aflojes para el ingreso, finalmente entramos todos, porque además la mayoría de las personas que estaban presentes eran o víctimas, que por los cuales fue juzgado de Chocolat, vecinos de Mar del Plata que vinieron, los vecinos que se han nucleado en Vecinos Sin Genocidas, que habitantes del Bosque Peralta Ramos también estuvieron presentes, estuvo presente Nilce Moller, sobreviviente de la noche de los lápices, Marta Húngaro, bueno, muchísimas personas realmente, y los jueces no están tampoco muy acostumbrados, me parece, a que las audiencias salgan de las formalidades y sean tan extensas. Hubo una muy buena intervención de Ángeles Ramos, y después los querellantes fuimos agregando cuestiones puntuales, sobre todo teniendo en cuenta, en el caso de La Plata, lo que implica para nosotros el Chocolat, su rol en la desaparición de Jorge Julio López, el contexto en el cual se dio la domiciliaria en esa causa específica, que fue en esa supuesta huelga de hambre que hizo en el año 2016. Bueno, fue bastante extensa y creo que salimos todos muy conformes. El tribunal dijo que iba a resolver dentro del quinto día, así que acá estaremos aguardando. Ah, o sea que en unos pocos días nomás, en 5 días hábiles. Sí. Bueno, entonces como mucho este martes, miércoles de la semana que viene se estará cumpliendo ese plazo para saber si le revocan la domiciliaria a Echecolás. El Servicio Penitenciario Federal había sacado un primer comunicado cuando fue la explosión mediática en los medios comerciales la semana pasada de la cuestión de los listados de las domiciliarias, de las recomendaciones. Había sacado uno en aquel momento y ayer emitió un segundo comunicado que intuimos tiene que ver con la nota que nosotros publicamos como segunda parte de aquella que habíamos publicado en diciembre, en la que dábamos cuenta de un pedido especial que hicieron, que hizo el Servicio Penitenciario por Echecolás. Sabemos que las domiciliarias, en el caso de La Plata, fueron otorgadas hace tiempo, o sea que no influiría esa recomendación especial del SPF. Pero, de todas maneras, me gustaría tener una valoración tuya, política, de lo que implica esa recomendación especial para que Echecolás esté en domiciliaria. Sí, ahí, bueno, fue una de las cosas que planteamos en esto que te contaba del contexto en el cual se dieron las domiciliarias en La Plata. Recordemos que en La Plata se dieron en el año 2016 y 2017 en una seguidilla. Uno de los puntos que expresamos fue cómo se veía dentro de los expedientes la permanente presión que el Servicio Penitenciario Federal realizaba sobre el Poder Judicial para que se le otorgara la domiciliaria a Echecolás. Describimos con bastante detalle esto que relataba recién de la huelga de hambre, porque no nos olvidemos que cuando le otorgan las domiciliarias, una de las cuestiones era el agravamiento de su salud por la huelga de hambre y la pérdida de 6 kilos, ¿no? Cuando empezamos a mirar detalladamente los expedientes, veíamos que el cuerpo médico forense, en todos los exámenes que le había hecho, informaba un peso que oscilaba siempre entre los 67 y los 65 kilos. Y cuando Echecolás inicia la huelga de hambre, el servicio médico del Servicio Penitenciario Federal informa un peso inicial de 73 kilos, y entonces rápidamente, a los pocos días, una pérdida de peso que llega a los 66. Es decir, al peso que el cuerpo médico forense había informado durante meses cada vez que le hacía un control. Claro. Entonces ahí, además, eso originó una causa donde se está investigando la responsabilidad de los médicos del Servicio Penitenciario Federal. Y después, obviamente, hicimos referencia a estas notas que, salvo que seamos muy distraídos, no podemos omitir el rol que tiene el Ministerio de Justicia. No hay posibilidad de que el Servicio Penitenciario Federal mande mails a los tribunales orales recomendándoles a quienes tiene que liberar si no hay un aval claro del Ministerio de Justicia. Y a partir de la publicación de estas notas, recordemos que tanto el primer comunicado desmintiendo, digamos, del Servicio Penitenciario Federal, fueron circulados a través de los operadores de prensa del Ministerio de Justicia. Con lo cual está claro que lo que estuvimos denunciando todo este tiempo, bueno, se materializa. Hay un acuerdo, este gobierno sabe que la sociedad argentina no resiste un indulto, no resiste una amnistía y que por lo tanto los juicios tienen que continuar. Y entonces lo que han decidido es que continúen a cuentagotas, desmantelando todas las políticas públicas que había en función de los juicios de la humanidad, que continúen pero sin la investigación de responsabilidades civiles y que continúen con los genocidas en su casa. Y bueno, está a la vista este informe que había publicado La Retaguardia, donde estaba la lista de quienes estaban recomendados en la ciudad de La Plata. Todos aquellos que estaban recomendados para prisión domiciliaria hoy gozan de prisión domiciliaria. Uh-huh. Lo cual está claro que los jueces receptan claramente el mensaje. Sí, por lo que pudimos reconstruir, solo uno de ellos, que es un caso de Jujuy, no recibió la domiciliaria y fue de hecho partícipe de una condena en el día de hoy que más tarde vamos a clarificar, pero lo que nos dicen es que hubo penas bajas en Jujuy, así que no sería extraño que no le hayan dado la domiciliaria porque sale por pena baja, ¿no? Como pasó con muchos de la ESMA también. Sí, y como está pasando además, porque no tenemos que olvidar que el otro rol fundamental lo está cumpliendo Casación y también la Corte, porque doy un ejemplo concreto, Circuito Camps, juzgamos a 22 genocidas en el año 2012, fueron condenados, y esa causa todavía está cajoneada en casación y no tiene condena firme, con lo cual cesan las prisiones preventivas. Es decir, que la mayoría hoy no es que están en prisión domiciliaria, están directamente excarcelados por cese de la prisión preventiva, que es el otro mecanismo que se está utilizando para el otorgamiento de libertades. Uh-huh. Hay claramente una presión enorme del Ejecutivo y hay una recepción bastante gozosa por parte de enormes sectores del Poder Judicial que hoy sienten que están habilitados para esta nueva política sobre delitos de lesa. De hecho, nos enteramos hace unos días que han disuelto la unidad de defensores móviles que había en La Plata, en Córdoba, en algunas jurisdicciones, que eran los letrados que defendían a los detenidos de lesa humanidad. Ahora se le puede asignar a cualquier defensor y eso, bueno, es claramente otro mecanismo de dilución de lo que son políticas públicas que también tenía el Ministerio Público de la Defensa y que todavía sigue teniendo el Ministerio Público Fiscal. No entendí esa parte, traducímelo a idioma calle. Había defensores oficiales designados exclusivamente para las causas de lesa humanidad. Bien. Ahora no los va a haber más. Significa que a cualquier defensor oficial le puede tocar una causa. Uh-huh. De lesa. Que no haya asignados específicamente va a generar que todo el tiempo los defensores oficiales estén pidiendo prórrogas o estén pidiendo que se posponga un juicio porque tienen que atender un juicio ordinario, claro, etcétera. Claro. Digamos, todo va contribuyendo a la lentitud. La falta de designaciones de jueces hace lo mismo. Tenemos jueces... la causa CNU en La Plata, que podríamos haberla hecho en 2 meses, 3 meses, tenía nada más que 27 testigos, terminó siendo una causa de 9 meses, porque ninguno de los jueces es titular del Tribunal Oral 1, son todos subrogantes, y entonces teníamos una audiencia por semana y a veces una audiencia cada 15 días. Uh-huh. Esos son los mecanismos de dilación que hay hoy, que no son casuales ni mucho menos, están perfectamente pensados, uh-huh, diagramados. Claro. Te fuiste al juicio de la CNU, que es el otro punto que queríamos tocar contigo, porque, bueno, siempre decimos que una de las cosas que aprendimos en estos juicios, a partir de hacer este de laburo intenso en el público, es que lo que generalmente se llama sentencia, vamos a la sentencia, es el veredicto, que es culpable, inocente y cuánta pena, y la sentencia en realidad son los fundamentos. ¿Aprendimos bien hasta ahí? Sí. Que pocos los leen. Bueno, nosotros los leemos por una cuestión de oficio periodístico, y aparecieron hace una semana los fundamentos en la causa CNU, que ya tuvo un veredicto polémico porque uno quedó libre y otro fue condenado. Quiero leer una partecita que dice el tribunal: investigación de los homicidios surgidos durante el debate. Durante el juicio oral, diversos testigos, Juan Luis Carnaghi, Daniel Cecchini, el periodista que investigó la cuestión de la CNU, y Marcelo Ponce, e incluso el propio imputado Castillo, refirieron que integrantes de la agrupación Montoneros habrían cometido los homicidios de algunos miembros de la agrupación CNU, tales los casos de Martín Salas, Félix Navazo y Gastón Ponce Varela. En atención a ello, y dado que se ha acreditado a lo largo del presente que miembros de Montoneros ocuparon diversos cargos dentro del Estado hasta que comenzaron a ser citados, desplazados, por la citada depuración ideológica, bueno, la cuestión es que manda al Ministerio, a la Procuración de Lesa, a investigar estos hechos como posibles hechos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles por la vinculación entre Montoneros y el Estado. Es gravísimo esto, abre una puerta peligrosa. Sí, la verdad que cuando leímos los fundamentos fue, bueno, genera un grado de violencia considerable, y después más tranquilos y tranquilas pudimos evaluar algunas cuestiones. La primera es, eso es el voto de Germán Castelli, y fíjense que los otros dos jueces, que habitualmente cuando hay disidencias, los jueces las tienen sobre cuestiones muy puntuales que tienen que ver sobre la prueba, es muy muy extraño que la tengan sobre cuestiones que se podrían considerar accesorias de la sentencia o que tengan que ver con las consideraciones sobre el marco histórico, el contexto de los hechos y demás. Yo creo que hasta ahora no había visto muchas. Acá hay los dos jueces restantes tienen una disidencia en eso. Y por lo tanto, técnicamente él quedó en minoría en esa decisión que toma. Bien. Digo esto porque la otra cuestión grave es que él enmarca el delito de lesa humanidad en un contexto de conflicto armado interno. Es decir, la vieja lectura de la guerra. Uh-huh. Ya no la de la teoría de los dos demonios, donde hay uno bueno y uno malo, sino la de la guerra, la de los militares. Claro. ¿No? Claro. La enmarca en esa cuestión. Y los dos jueces restantes se preocupan de desarmar esto. Así que eso es la primera cuestión positiva, es una cuestión en minoría. Uh-huh. La segunda es que no entendió nada de lo que escuchó durante el juicio, porque si justamente hay un periodo en el cual se podría pensar que Montoneros utilizó la estructura del Estado, no son las fechas que tienen que ver con esos hechos, con los tres hechos que describe. ¿Qué ocurrieron cuándo? Que ocurren después del desplazamiento de Cámpora. Ah, ahí va. ¿No? Uh-huh. Es decir, a ver, desde el punto de vista estricto, si se quisiera hacer una ligazón de una organización con el Estado, el lapso en el cual se podría hacer esa interpretación sería desde la asunción hasta la renuncia de Cámpora, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, estos hechos no se dan en ese momento. Y bueno, el punto más grave es que realmente es una provocación, porque todos estos hechos surgen a partir de testimonios que ofrecimos para mostrar precisamente otros hechos cometidos por la CNU. En el caso de el testigo Ponce va al juicio para relatar cómo en una cena familiar su primo, miembro de la CNU, Ponce Varela, se vanagloriaba de tener, y lo mostraba, el anillo de casado de Rodolfo Achem, uno de los, ustedes saben, en la Universidad de La Plata se cierra con el crimen de dos de sus dirigentes gremiales y de la universidad, que eran Hachem y Miguel. El testigo fue ofrecido para eso, y lo que el juez toma de su relato es que su primo, que era de miembro de la CNU, luego fue muerto. De hecho, eso ni siquiera surgió de relatos de testigos, sino que lo ha leído en alguno de esos libros tremendos que usó para fundar la sentencia. Claro. Pero bueno, tiene que ver, esto tenía un antecedente, que fue el juicio de Mar del Plata, donde también se había ordenado investigar el famoso 5x1, y donde rápidamente los fiscales dictaminaron que esos hechos, bueno, ya hay fallos, ya hay dictámenes de la Procuración General de la Nación y demás que descartan el componente de lesa humanidad. Claro. Y hay otro, hay otro antecedente, creo que es que en la causa de la muerte de Larrabure, sí, ¿no? Que también ordenan investigarlo como un delito de lesa humanidad. Sí, que eso está en juego. Bueno, eso nosotros lo evaluamos mucho en, cuando se inician los juicios. Recuerdo que en la coordinación que en ese momento constituíamos de Justicia allá a La Plata, fue una de las preocupaciones que teníamos esta cuestión de, digamos, de revitalización del teoría de los dos demonios en el plano judicial. Y justamente, más allá de las convicciones ideológicas y políticas por las cuales elegimos las imputaciones por el delito de genocidio, una de las cuestiones que nos motivó también fue esta necesidad de contrarrestar, digamos, cualquier planteo que tuviera que ver con la categoría de lesa humanidad, con la posibilidad de que organizaciones no estatales puedan cometer delitos de lesa humanidad. Uh-huh. Fue uno de los motivos. Esos riesgos siempre están, digo, son tensiones, las tensiones políticas y sociales que tenemos sobre la mirada de lo que significó la dictadura se reflejan en el plano judicial. Cada mirada tuvo y tiene un correlato en su forma de juzgamiento, ¿verdad? Claro. Está en disputa, claramente, hay retrocesos, hay jueces que por ahí están dispuestos a hacer algún tipo de avance en ese sentido, pero bueno, sigue siendo una cosa muy tímida y minoritaria, y insisto, que el voto de Castelli haya requerido que los otros dos jueces se esforzaran en dejarlo en minoría en esa situación, me parece que es una señal de eso. Para cerrar este tema, ¿ustedes lo dejaron judicialmente ahí, la cuestión, o interpusieron algún recurso? Vamos a recurrir, en realidad el recurso vencía ayer, pero finalmente la defensa de Castillo, de Castillo pidió una prórroga, en esto que les decía, que ahora empiezan los defensores oficiales a pedir prórrogas. Claro. Así que todavía no contestamos, no, el eje obviamente lo vamos a hacer en la absolución de Pomares, que tiene que ver con una forma de considerar la prueba obscena, bueno, precisamente por uno de los jueces con esta idea viciada, ¿no?, de el accionar de la CNU como un enfrentamiento de peronistas, ignorando, y de montoneros en realidad, ¿no?, montoneros con CNU, ignorando que todas las víctimas que había en el juicio, la mayoría eran juventud universitaria peronista, pero no pertenecían a la organización. Uh-huh. Y en otros casos las víctimas fueron militantes de izquierda, militantes sobre todo de dirigentes gremiales, ¿no?, y estudiantiles, claro, tanto de izquierda como peronistas, y entonces que el eje no es ese. Estamos evaluando si queremos que esto lo tenga que resolver una instancia superior, o si teniendo en cuenta el contexto político y las tremendas resoluciones que estamos recibiendo de la Cámara de Casación, uh-huh, vale la pena, o sencillamente, si en algún momento se pidiera la apertura, pelearlo, bueno, en esa instancia. Sabemos cuáles son los criterios fiscales, que tendrían que cambiar rotundamente y no parece posible a corto plazo, y sobre todo confiamos en esta cuestión de que es un voto minoritario, por lo tanto no pueden oficiar a la fiscalía para que inicie la causa. Claro. Para eso requeriría que dos jueces hubieran avalado esta cuestión. Uh-huh. Estamos escuchando a Guadalupe Godoy, ella es una de las abogadas que participa de las querellas en La Plata, un lujo que las querellas tengan abogadas como Guadalupe allí argumentando desde lo jurídico, pero fundamentalmente desde lo político. Víctor, ¿alguna pregunta o alguna reflexión a propósito de lo que venimos charlando con Godoy? No, estoy admirado y, como siempre, ante la palabra clara de Guadalupe. Y simplemente la quiero saludar y mandarle mi agradecimiento, como a tantos compañeros abogados que se han comprometido de por vida con la causa por los derechos humanos, alentarlas que siga siempre en esta huella tan compleja que es, ¿no? Y más en cancha barrosa como la que están presentando ahora estos desgraciados. Bueno, gracias por el mimo, Víctor. Yo pensaba, de todo este tiempo pensaba que en realidad son momentos complejos, pero también es cierto que creo que las mejores tradiciones del movimiento de derechos humanos, la creatividad y todo eso en estas etapas es donde más se ve, ¿no? Creo que hay muchas tradiciones que tenemos de etapas de impunidad muy duras, que hay que reflotarlas, recuperarlas y sobre todo pensar esto, que por ahí hubo algún criterio de sectores muy optimistas que piensan en esta idea de irreversibilidad de las cosas y no hay nada irreversible, siempre está en disputa, ¿no? Hay que afrontar eso. Claro. Somos gatos entre la leña. Claro, una cosa así. ¿Cómo? Guarda con nosotros. ¿Qué hacen los gatos entre la leña, Víctor? Nos defendemos como gato entre la leña, dice. Anda a agarrar un gato entre la leña, te imaginas, te muerde y te rasguña todo. Algún costo vas a tener. Bueno, a estos nietos también van a tener costos. Sin dudas. Bueno, Víctor, Guadalupe, gracias por haber pasado por aquí por Horario Público. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, hemos charlado con Guadalupe Godoy, abogada de las querellas, de una de las querellas que hay en La Plata a propósito de estas dos situaciones, ¿no? 5 días hay que esperar para que esta segunda instancia diga si sostiene la domiciliaria de Checolás o la revierte. Aquí pueden pasar dos cosas. Una es que la justicia haga oídos sordos a todas las manifestaciones que se dieron durante el verano para rechazar lo de Checolás, que tiene que tener algún juego, pensar la justicia desligada de la presión social es algo inimaginable. Puede suceder eso, puede suceder que hagan oídos sordos y ratifiquen la domiciliaria. Y la otra cosa que puede pasar es, son dos cosas. Una es que le revoquen la prisión domiciliaria y que eso desemboque en un efecto dominó con las otras domiciliarias. Y la otra es que le revoquen la domiciliaria a Checolás y nos entreguen a Checolás a la cárcel de vuelta, pero sigan con este plan de mandar al resto de los genocidas a sus casas, ¿no? Va a haber que estar atentos ante cualquiera de estas tres circunstancias, me parece, Víctor. Exactamente. Uno hoy leía justamente en un periódico, creo que de ayer, del miércoles, ¿sí? Toda una movida que hay para dejar en domiciliaria y prácticamente en libertad a tipos que son símbolos, ¿no? Como el Turco Julián, como Donda, como, bueno, toda una cantidad de tipos, Julián Minetti, todo. Y bueno, hay que seguir peleando contra todo eso. Son genocidas. Uh-huh. El genocidio está ya se estableció por ley que no prescribe, así que bueno, vamos a seguir peleando. Sin ningún tipo de interrupción de por medio, te propongo que nos vayamos hacia la Plaza de Mayo. Nos fuimos largo con Guadalupe, pero valió la pena y queremos darle la importancia que se merece a lo que sucedió hoy en la ronda, que está circulando a lo loco y que es esta noticia que nos dio Mirta Baravalle y que nos sorprendió a todos allí. Te propongo que escuchemos a Mirta anunciando que, bueno, que existe la posibilidad, que ella quiere sacarse las dudas de si un muchacho al que tiene identificado podría ser su nieto. Al caso personal del nuestro, de mi familia, mío, que es de la desaparición de mi hija Ana María y su compañero Julio César Galici, que bueno, no todos sabrán de que mi hija estaba embarazada y que sabemos que tuvo su bebé en campo de concentración y que supimos que había nacido el 12 de enero de 1977. Desde entonces, desde luego, que el primer día nomás yo comencé en su búsqueda, porque antes, al principio, lo buscaba en el vientre de mi hija, ¿no? Y bueno, a través de los años, sí, comencé una búsqueda, fue una búsqueda en la cual mis pasos me guiaban a que el niño que yo seguía podía ser el nieto de Ana. Pero bueno, las dificultades que hubieron durante todos esos años fueron terribles, fueron inmensos, entonces no habían posibilidades de poder recuperar un niño, y hasta que llegaron las análisis y todo se dio en una posibilidad de muchos tropiezos y con la justicia especialmente, y cuando yo lo hice puntualmente, la justicia es muy lenta, no tiene tiempo ellos para seguir en la búsqueda, ¿no? Ellos, el tiempo es infinito, pero para mí el tiempo es limitado. Entonces ahora, como hay una causa en la cual la justicia es bastante vacía, porque buscan siempre vueltas y vueltas, entonces yo estoy tratando desde este momento hacer un conocimiento público de que en su momento quizás sí pida la colaboración de todos para que me ayuden a que la justicia sea más rápida y más efectiva. Yo ahora directamente no señalo a ningún tribunal, ningún juez, pero en su momento lo haré si es necesario. Yo también quiero aclarar que esta es una forma también de determinar si realmente ese joven es el hijo de Ana y de Julio César, porque hasta que justamente no estén los análisis, y entonces, pero yo tengo que saberlo, tengo que asegurarme. Entonces tendría, si eso se hubiera hecho mucho antes, si es o no es, yo tendría que buscar por otro lado, pero estoy en esa incertidumbre y no hay derecho a dejar este mundo sin haber sabido qué fue el hijo de mi hija, de Ana y de Julio César, para decirle qué hermosas personas eran sus padres. Y eso no me quisiera ir. Mirta. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Mirta Baravalle hablando sobre esta situación que le genera mucha incertidumbre, por supuesto que esperanza, pero que a la vez la perturba, ¿no? Que es que la justicia esté dilatando esta extracción de muestra de ADN de este muchacho. Lo explicaba un poco Victoria Moyano Artigas, estaba atrás de Mirta sosteniéndola literalmente, digamos, desde lo anímico para Mirta contar esto en la plaza. Se podrán imaginar que no es poca cosa, no fue poca cosa. Y allí estaba Victoria Moyano Artigas, que fue restituida su identidad a los 9 años y que siempre cuenta que Mirta la acompañó especialmente en ese proceso y la adoptó de alguna manera como hija, nieta. Victoria ahora la está acompañando a ella. Yo le agradezco haber encontrado mi identidad, imagínense, una de ellas es Mirta. Yo siempre lo digo, tenemos mucha historia, yo recuperé mi identidad a los 9 años y de la mano de ella. La impunidad ha sido tanta que hoy me encuentro siendo grande con una hija y ayudando a que Mirta recupere su nieto o su nieta. Entonces, lo que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo y en silencio, tomamos la decisión de que se tiene que hacer público porque la causa está muy avanzada. Es un joven que Mirta investigó durante 35 años. Durante 35 años investigó el mismo joven y al día de hoy no ha tenido ninguna respuesta. Entonces, como dice Mirta, nosotros no nos tenemos por qué adaptar a los tiempos de la justicia, porque acá Mirta tiene la posibilidad de encontrar a su nieto. Entonces, queremos hoy iniciar Mirta su denuncia pública porque es muy seguro, o sea, ya nos han dicho en el juzgado de que estaba la posibilidad de extracción de ADN, digo, voy a decir en líneas concretas para que todo el mundo entienda, pero después nos piden un montón de pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, y entonces hasta que eso no se conteste no le van a extraer el ADN al joven. Entonces es una cosa insólita, porque Mirta tiene 93 años y de la única manera que todos sabemos que se puede encontrar la identidad es hacer un ADN de manera inmediata. La duda ya es suficiente, nos lo han dicho, pero estamos trabadas con una serie de maniobras y burocracia judicial que es terrible y que nosotras no podemos adaptarnos y no podemos permitir que Mirta tenga que sufrir esto mientras los juzgados toman las recuperaciones de jóvenes como un expediente más. Acá hay una abuela que quiere encontrar a su nieto. Entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo, Mirta arranca hoy con sus denuncias públicas, pido que todos nos acompañen, que nos ayuden, vamos a ir mañana al juzgado, ella le va a decir al juzgado todo lo que opina, ya lo hemos hecho, pero se lo va a reafirmar, y que todos nos ayuden en una gran campaña para que Mirta recupere su nieto, denunciándolo en todos lados, haciéndolo público, en todos los lugares que se puedan, y acompañándola sobre todo. Ella sabe que nosotras siempre estamos, pero necesita del apoyo y la solidaridad y la difusión de todos ustedes y de muchos más. Porque si no, quienes ganan son estos jueces que se hacen, que investigan e investigan poco. Y Mirta no va a poder encontrarse lo antes posible con su nieto, que es lo que tanto queremos todos, como queremos así que todos los nietos recuperen su identidad y que todas las madres sepan el destino de sus hijos y nosotros saber el destino de nuestros padres. Y acá está mi hija, que sepa el destino de sus abuelos. O sea, es nuestro derecho. Bueno, allí escuchábamos primero a Mirta Baravalle, luego a Victoria Moyano Artigas. El lunes finalmente van a ir al juzgado y, bueno, habrá que estar con ellas y acompañarlas para meterle presión a la justicia, que tiene tiempos infinitos ante una mujer que tiene 93 años y que lo único que necesita saber es si es momento de abrazar a su nieto o nieta tan añorado o tan buscado, o si es tiempo de seguir buscando hasta su último suspiro. Es fuerte, ¿no? Hay obviamente todas las posibles restituciones, Víctor, son importantes, pero también es cierto es que la cercanía con algunas abuelas hace que a veces estas historias y estas ansiedades corran más rápido, ¿no? Y es muy emocionante. Y también es muy indignante lo que pasa con esta pseudo justicia, que se toma sus tiempos tan, pero tan extremadamente largos, frente a situaciones que pueden, es simplemente este, es una, simplemente es una aprobación a una, a una, a una, a un examen, nada más, a un análisis, nada más. Uh-huh. Y sin embargo los tipos dan tanta vuelta, son, es indignante, bueno, pero por otro lado es emocionante el relato de Mirta, realmente este, es conmovedor. Y bueno, ojalá que se dé, ojalá que se le enternezca mínimamente el corazón en estos chicos de la Gran 7. Ojalá que así sea. Quiero que escuchemos un audio más de la Ronda de las Madres, que tiene que ver con otro tema, porque, bueno, habrán notado la ausencia de Nora Cortiñas en la ronda de hoy. No es que está descansando, está en Salvador de Bahía, que es un hermoso lugar para descansar, pero allí se está realizando el Foro Social Mundial. Nora viajó para eso, vuelve el sábado. Y el domingo va a estar desayunando con nosotros, con Euge y conmigo, porque va a ser la tapa del número 3 de la Retaguardia en formato papel, que va a salir el 24 de marzo, ni más ni menos. La vas a poder encontrar allí en la... vas a tener que ir a la marcha para encontrarla. Y en Brasil está mucha gente conmovida por lo que ha sido el crimen de una concejala de un partido de izquierda de Río de Janeiro, una de las concejalas más votadas, por cierto, en las últimas elecciones, Marielle Franco, que, bueno, que venía denunciando la violencia de las fuerzas de seguridad del gobierno de Temer en las favelas y que fue asesinada. Bueno, vamos a escuchar esta intervención en la ronda. El asesinato ayer de la compañera concejala de Río de Janeiro, de Partido de la Solidaridad, el PSOL, una compañera, digamos, luchadora de todos los días, mujer, obviamente negra, también obviamente en Río, de 38 años, una mujer muy valiente, muy luchadora, que tenía una trayectoria impresionante con los jóvenes, en las favelas en Río. Y justo ayer, digamos, venía de un acto en Lapa, agitando, movilizando contra la ocupación militar de Río en ese momento. Una ocupación determinada por el gobierno federal, el gobierno ilegítimo de Temer, y una intervención militar que, hace falta decirlo, cumple pie de la letra con la ocupación al estilo MINUSTA en Haití. Es para eso que las tropas de todos nuestros países fueron a Haití, a entrenarse, a ensayar esta forma de ocupación hoy en Río, mañana en todo nuestro país, en todas nuestras ciudades. Pero paso a la compañera de Brasil, sí, ¿te parece? Sí. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Jean Araújo, sou brasileira, venho da Bahia. Como é do conhecimento de vocês, hoje o nosso país e a América Latina e o mundo e todas as pessoas que estão comprometidas com a recuperação democrática das nossas sociedades amanhecem em luto pela perda da companheira Marielle, brutalmente assassinada pelo Estado militarizado brasileiro, que se fortalece dentro de um governo ilegítimo, né, golpista, e que criminaliza as populações pobres, criminaliza as populações indígenas, criminaliza as populações quilombolas. E é muito difícil para mim estar aqui agora falando com vocês, porque, assim como o meu, o coração de muitos brasileiros sangra nesse momento. Eu quero apenas dizer que esse é um espaço também de luta, um espaço de fortalecimento. Com vocês a gente aprende que desistir não faz parte do vocabulário de ninguém que se mantém de pé em nossas sociedades com espírito de luta. Seguimos dentro desse processo de solidariedade, porque nós acreditamos, sobretudo, na força e na capacidade do povo de transformar essa realidade, por mais dura que ela nos seja. Eu agradeço pela escuta de vocês. Tenha uma boa tarde. Música. Bueno, allí escuchábamos primero a Beverly King dándole lugar a la compañera que estaba allí de Brasil, bueno, y dando cuenta de su testimonio y de su angustia y su tristeza por el asesinato de Marielle Franco. Lo que nos faltaba en la región es esta aparición, ojalá que sea un hecho aislado, y que no sea una política que vuelva a instalarse en las calles, que es la de los crímenes políticos, ¿no? De fuerzas parapoliciales o directamente de fuerzas policiales. Bueno, en fin, nos vamos acercando al cierre de este programa. Habíamos anunciado que íbamos a charlar, y estaba además él muy contento de que vos participaras del programa, Víctor. Habíamos anunciado que íbamos a charlar con Guillermo Pérez Reusenblit, que es el hijo de Patricia Reusenblit y José Manuel Pérez, que están desaparecidos. Él es uno de los nietos recuperados, y además es ni más ni menos que el nieto de Rosa Reusenblit, a quien todos amamos. Él publicó una serie de tweets en la semana. Es muy loco cómo se hace periodismo hoy en la Argentina, en los medios tradicionales, porque varios medios hicieron notas de lo que Guillermo expresó en su Twitter, y sin charlar con él, ¿no? La nota está basada en sus declaraciones vía Twitter. Y hay, como había muchos Twitter, todos los medios tradicionales de comunicación se cuidaron de no poner, de poner fotos del Twitter de Guillermo, pero no poner la foto que él citaba, que le daba preocupación, que era la referencia a la nota que nosotros publicamos en diciembre, porque su preocupación es que su apropiador, Francisco Gómez, que está condenado a 12 años de cárcel, fue condenado en el año 2016, era un agente civil de la Fuerza Aérea, está en el listado que nosotros publicamos en diciembre. Por supuesto que, como no le dieron la domiciliaria todavía, sigue estando en el listado de 95 que publicaron los otros medios la semana pasada. Y él allí decía, entre otras cosas, que el genocida Gómez le dijo: algún día voy a salir y ese día les voy a poner una bala en la frente a vos, a tu hermana y a tus abuelas. Entonces, obviamente, el muchacho tiene como una cierta preocupación fundada, sobre todo porque quien lo está amenazando es una persona que hacía estas cosas habitualmente durante el terrorismo de Estado en la Argentina, y que además se lo robó, se lo apropió durante muchos años, hasta que, por suerte, Guillermo pudo recuperar su identidad recién a los 21 años y, bueno, conocer a su familia real. Nosotros habíamos arreglado con él la entrevista en los primeros minutos del programa, y después nos mandó un mensaje diciéndonos: che, es el horario de la cena con mis nenes y lo quiero aprovechar. Y yo lo que me puse a pensar es que, claro, ¿no? ¿Cómo, desde qué lugar nosotros vamos a quitarle tiempo con su familia a una persona que vivió 21 años, forzosamente alejado de su familia, y que ahora, o en estos años que recobró su identidad, igual no tiene a sus papás porque el Estado los desapareció? No es cualquier tiempo con cualquier familia. Así que seguramente la semana que viene estaremos charlando con Guillermo, porque además no íbamos a charlar nada más que 10 minutos. Seguramente va a ser una charla que va a dar para mucho más. Víctor Basterra está un genio, me decía cuando... Yo chapeo, viste, con que vos sos parte del programa, cuando tengo que hacer una entrevista, Víctor. Y en general las respuestas tienen este tenor. Y yo le contaba que yo vengo a hacer el contrapeso, ¿no? De tu genialidad. Así que bueno, quería contarles esto, compartirlo con nuestros oyentes, para que sepan que seguramente la semana que viene, con mayor tranquilidad, aunque sea, vamos, sí, porque vamos a estar siempre en el mismo horario nosotros, aunque sea, grabaremos una charla con Guillermo para poder tener su voz aquí, porque es preocupante la situación, ¿no? Él fue hasta ahora el único que se animó a expresarlo a través de una red social, por lo menos de hacerlo público, el temor que implica para las víctimas de estos personajes que salgan, ¿no? Y por eso los medios tradicionales lo tomaron con tanta fuerza. Pero hay un montón de otras personas que fueron víctimas de estos personajes y que no por ahí no lo han expresado públicamente y que también están con seguramente con la misma precaución y el mismo temor, sí, ¿por qué no decirlo en esos términos que expresó Guillermo, preocupación en que expresó en sus apariciones en Twitter? Bueno, Víctor, ¿te parece que nos vayamos? Decí que sí, porque estamos pasados y nos tenemos que ir. Ya es la hora, así que bueno, contento de reencontrarnos, más o menos en una etapa completa, como ha sido el jueves pasado, ha sido muy muy accidentado. Muy entrecortado, sí. Muy entrecortado, o sea que bueno, les mando un abrazo grande, ojalá podamos hacer la nota con Guillermo, bueno, ojalá que sea todo bien. Compañeros, seguramente se será. Un abrazo grande para usted, Basterra. Uge, nos vemos la semana siguiente. Nos vemos. Seguimos haciendo Oral y Público, gracias a Pablo Giacobbe, a Pablo Contreras Varas. Seguimos esperando ansiosamente el regreso de Natacha Bianchi, para que se haga cargo, como siempre, genialmente, de los controles de Oral y Público. Chau, nos vemos la semana que viene. Sí. Chau. Abrazos. Nos vemos. Chau, compañeros. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.